mar. Azul. Para nuestros amigos 9 de julio, San Juan, mucho amor. Dice. Para que no me maten. Cuando voy pa'l baile, me tomo la vida con los vagos. Me voy los domingos pa' la cancha, tomando vino tinto, haciendo bardo, a revolear los trapos. ¿Cómo dice Mendoza, eh? Esto es para vos. Los trapos.